Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde sea que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph, y además del 93.3 de FM. Estamos transmitiendo para el resto del mundo por el www.cfru.ca y también por el portal del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, fencai.org. Nuestro saludo a Pastor Delgado del fencai.org por hacer posible esta retransmisión a través del portal de medios y también por la retransmisión en horarios diferidos durante la semana. Así también agradecemos la participación de nuestros compañeros, compañeras. Desde Colombia, Silvia Oviedo, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño, con el reporte Colombia para esta semana. Así también la participación de María Neder desde Argentina. Nuestra compañera Daniela Villegas aún sigue terminando su escuela, pronto estará de vuelta. Y aquí en los estudios de CFRU les acompañamos Madeline Spitz y la Venegas, quienes habla Sergio Pochón. Hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Así también tendremos, además del reporte Colombia, la parte central del programa, que es usualmente una entrevista. El día de hoy estamos saliéndonos del continente. Hay un análisis muy importante sobre que algo que hemos venido señalando sobre la pseudoizquierda Latinoamérica en su particularidad, pero esta vez nos iremos al viejo continente con las llamadas pseudoizquierdas de Podemos y la de Grecia, que no son más que la clase media que se niega a perder sus privilegios y bloquean a la izquierda, a la verdadera izquierda, dejando al pueblo sin alternativos. Hay que señalar las cosas como son. Hay mucha euforia por lo que ha hecho Podemos en España, el otro partido en Grecia. Sin embargo, eso no es una alternativa, no es la solución a lo que el pueblo necesita. Y lo mismo se da en América Latina también, con las llamadas izquierdas latinoamericanas. Hay tanto euforia y tanto que hablar, por ejemplo, de Pepe Mujica como un presidente austero que vive con lo menos, pero sin embargo su política interna, si hubieron cambios, hubieron beneficios en Uruguay. Sin embargo, también se amplió la oportunidad para que las transnacionales sigan saqueando el Uruguay. Esa es una realidad de las cosas que casi no se cuentan. Y bueno, vamos a ir con un poco más de música. Estamos escuchando a Lila Downs, Balas y Chocolate, de su último álbum. Recordándoles que Lila Downs estará en el marco de los Juegos Panamericanos en Toronto, en el Nathan Phillips Square. Esto será en la municipalidad de Toronto. Junto estará también en ese festival de los Panamericanos. Estará Café Tacuba y Calle 13 entre los artistas que hemos visto que estarán llegando a los Juegos Panamericanos. Lila Downs en concierto gratis en Toronto. Pero además también del 9 al 12 aquí en la comunidad, en la región de Waterloo, para ser más específicos, Neruda Arts trae el Festival Kultrum, Festival de Arte y Música, quien te trae también un amplio programa, que además de música también hay teatro y hay actividades para niños. Bueno, es un festival grande que se está realizando en el Parque Victoria entre el 9 y el 12 de julio. Uno de los eventos será justo junto a la biblioteca de Kitchener, y también artistas de mucho peso, como entre ellos está Anita Tijoux de Chile, que viene, y hay otras bandas de Cuba, de México y de otras partes del mundo, músicos de mucha calidad. Recuerde el Kultrum, esto es entre el 9 y el 12 de julio en la región de Waterloo, en el Parque Victoria de Kitchener y la Biblioteca Central en la calle Queen. Esto será muy pronto, así que habrán festivales de mucha altura en la región y también la presentación de Lila Downs en Toronto. Más adelante le doy exactamente la fecha en que está Lila Downs visitando Toronto y calle 13, y también lo que es el más o menos nuevamente lo que será el Festival Kultrum. Vamos a hacer un pequeño corte musical. Regresamos. Templo mayor, pues soy dibujo, ando de tianguis peinando la ciudad. Negro de rojo forran las pancartas, pies que se arrastran del tiempo que se va. Dentro de la tierra y de muy profundo, una mano negra sale del más allá. La calle Pehualiscli, la función para la ciudad. Seguimos con Alternativa Latinoamericana y estoy viendo ya el programa de lo que será el Festival Panamanía en Nathan Phillips Square en Toronto. Y tenemos básicamente los artistas que estarán en este evento de Toronto, es lo que está trayendo Neruda Arts a la región de Waterloo. Así que puede evitarse el tráfico, puede ahorrarse el estacionamiento en Toronto y por supuesto ese viaje hasta Toronto cuando lo puede ver en la región de Waterloo en el Cultrum Fest entre el 9 y el 12 de julio. La mayoría de artistas que estarán en Toronto son los que trae Neruda Arts a la región de Waterloo. Lila Down estará el miércoles julio 15 a las 7:30 de la noche. Es la única que no viene a la región de Waterloo. La mayoría de los artistas sí estarán aquí en la región de Waterloo. Así que Lila Downs el miércoles julio 15 a las 7:30 de la noche. Y básicamente los demás, Adonis Puente, Chico Trujillo, otras orquestas que vienen, que están en Anatiyu, que también va a estar en la región de Waterloo. Es lo que hay en Toronto. También estábamos viendo que calle 13 va a estar el 25 de julio. Estará calle 13 en Toronto. Tampoco viene a la región de Waterloo. Son los dos únicos días que necesitaría ir hasta Toronto, ya que lo demás es básicamente lo que estará aquí en la región de Waterloo. También tenemos a los Bam Bam a las 7:30 de la noche el julio 21 y calle 13 a las 9:30 de la noche el sábado julio 25. Eso es más o menos lo que hay en Toronto, en el Panamanía, en el Nathan Phillips Square. Y lo demás es, los demás artistas están aquí en la región de Waterloo en el marco del Cultrum Festival del 9 al 12. Y vamos a hacer un pequeño corte musical. Regresamos con las noticias. Estamos escuchando lo nuevo de Lila Downs de su álbum Balas y Chocolate. Mi vida. Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Ecuador. Miles marchan para apoyar gestión de Correa. Miles de manifestantes ecuatorianos expresaron el jueves por la noche su respaldo al gobierno del presidente Rafael Correa y a la Revolución Ciudadana. Los manifestantes se concentraron frente al Palacio Presidencial de Carondelet, en la capitalina ciudad de Quito, para mostrar su solidaridad con la gestión del Ejecutivo, especialmente con las políticas tributarias criticadas por la oposición. Los derechistas han promovido desde el 5 de junio marchas violentas con el objetivo de derrocar al gobierno electo de Correa, quien tacha de desestabilizadoras las protestas callejeras. Ante la situación del país, Correa anunció el 15 de este mes el retiro temporal de dos proyectos de ley que sirven para cargar las riquezas heredadas y las ganancias extraordinarias con nuevos impuestos, aunque en reiteradas ocasiones ha asegurado que la iniciativa no afecta a la clase media ni a los pobres, sino a la minoría del país, el 2%, que es dueña de todo. Bolivia llega a 75% aprobación de la gestión de Morales. El presidente boliviano Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera recibe respectivamente un apoyo del 75% y el 63% de los bolivianos, según un sondeo. Los habitantes de las cuatro ciudades más importantes del país respondieron a la pregunta: ¿aprueba o desaprueba usted la gestión del presidente y del vicepresidente del Estado? En una encuesta realizada por la empresa privada Ipsos, que fue difundida este jueves. Según refieren los indicadores de la encuestadora, 7 de cada 10 bolivianos aprobaron la labor de Morales, con su mejor nivel en la ciudad del Alto, un 79%, y 6 de cada 10 la de García Linera, quien logró su mayor aprobación en la misma ciudad con un 75%. El objetivo del sondeo, según anuncia Ipsos, era evaluar el nivel de aprobación de la gestión de ambos dirigentes tras 6 meses de haber iniciado su tercer mandato consecutivo. Honduras. Gobierno militariza 10 hospitales públicos. El gobierno hondureño decidió militarizar al menos 10 hospitales públicos y su almacén central de distribución de medicamentos, como respuesta, según el Poder Ejecutivo, a la fuga de insumos de los hospitales públicos. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, desde Casa Presidencial, anunció que cientos de militares fueron enviados a los hospitales. Luego de esta intervención, se anunció que los hospitales públicos ya no entregarán medicamentos a los pacientes. Estos tendrán que ir con sus recetas a farmacias privadas para reclamarlos y el Estado pagará esa factura a los comercios. A pesar del revuelo de corrupción en el Seguro Social, el gobierno parece no importarle y continúa con sus acciones contra la población. Sin saber qué hacer, los militares solo se sientan o deambulan por los pasillos de los hospitales públicos. Guatemala, una protesta de 200 kilómetros contra la corrupción. Con los zapatos bien amarrados, la bandera de Guatemala en la espalda y un sombrero para cubrirse del sol, Osvaldo Ochoa, de 62 años, conocido como El Caminante, llegó el sábado a la capital de Guatemala tras cumplir un recorrido de 200 kilómetros a pie y bicicleta desde el occidental departamento de Quetzaltenango en protesta por varios casos de corrupción en el gobierno, un viaje de 6 días. El manifestante, padre de 7 hijos, salió de la ciudad de Quetzaltenango, unos 200 kilómetros al oeste de la capital, en repudio por fraudes millonarios descubiertos desde abril pasado en el sistema de aduanas y el seguro social. Esta mañana recorrió varias calles de la capital, acompañado por otros manifestantes indignados por los escándalos de corrupción que han puesto en aprietos al gobierno del presidente Otto Pérez Molina. El caminante se refiere al país como Guatemala, porque el nombre original no le gusta. Puerto Rico. saluda resolución de ONU sobre descolonización de isla. Tras la contundente resolución aprobada por el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que insta a Estados Unidos a cesar de subordinar políticamente a Puerto Rico, los diversos movimientos independentistas y sociales en la isla expresaron su agradecimiento. Por primera vez, el Comité también pidió que el caso sea tratado de manera inmediata en la Asamblea General. Nucleados en el seno del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, diversos países latinoamericanos como Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela impulsaron una nueva resolución del organismo internacional que insta al gobierno de Estados Unidos a que permita a Puerto Rico ejercer su derecho a la autodeterminación e independencia. La iniciativa fue liderada por Cuba y contó con el amplio respaldo de las decenas de países que se unieron a este llamamiento contra el colonialismo. Canadá. Gobierno aceleró la destrucción del registro de armas largas. El primer ministro canadiense Stephen Harper reconoció la semana pasada haber ejercido presión sobre la Real Policía Montada de Canadá, RCMP, para que se destruyeran rápidamente todos los datos de registro de armas largas del país, aunque supiera que era un acto ilegal. Hasta el momento, el gobierno conservador había negado haber incitado a la RCMP a destruir con premura esos datos. Una declaración jurada presentada en una corte federal por investigadores demostró que desde el inicio de esta saga, la Policía Federal recibió presión por parte de la oficina del primer ministro canadiense para destruir rápidamente los datos. Esto habría sucedido al tiempo que el gobierno aseguraba a la Comisión Federal de la Información que se conservarían los datos hasta el final de su investigación. México deporta más centroamericanos que Estados Unidos. México deporta ahora más inmigrantes centroamericanos que Estados Unidos en un dramático cambio de política. En los primeros meses del año 2015, México detuvo a más de 90.000 centroamericanos, mientras que durante el mismo periodo, Estados Unidos detuvo a 70.000 indocumentados de nacionalidad guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. Durante el mismo periodo del año anterior, Estados Unidos detuvo a 150.000, un número 3 veces mayor a las 50.000 detenciones de centroamericanos reportadas por México. Los expertos dijeron que la diferencia se debe al nuevo programa de la frontera del sur instaurado por México, pero los grupos de defensa de los derechos humanos han expresado su preocupación frente a esta nueva táctica de lucha contra el tráfico de personas y la inmigración ilegal. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Argentina lanzan campaña masiva contra Monsanto en universidad. Luego de que la Organización Mundial de la Salud, OMS, reconociera el potencial cancerígeno del herbicida glifosato de Monsanto, cada vez son más los profesionales de la salud que confirman lo que ambientalistas denuncian desde hace décadas. El glifosato ha sido visibilizada por organizaciones ambientalistas, pero solo en este 2015 ha sido denunciada por la OMS como un producto capaz de provocar cáncer. La Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires ha lanzado una campaña masiva para visibilizar los casos de cáncer por herbicidas. Escuchemos a Medardo Ávila, catedrático neonatal. Claramente, la primera causa de muerte en las zonas rurales argentinas se ha convertido en cáncer, cuando esto no era así, hasta hace unos 10 años. Hace unos 15 años se instaló todo un modelo de sembrar semillas transgénicas que utilizan cada vez más pesticidas, sobre todo glifosato, y estamos teniendo este problema de salud muy grave. Entonces, bueno, hoy se lanza acá desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires una campaña para exigirle al gobierno que prohíba el glifosato, que nosotros venimos denunciando desde hace muchos años y que hoy la Organización Mundial de la Salud reconoce, en función de las pruebas que hay científicas, de que el glifosato genera cáncer.

Desde La Guajira nos ha llegado una denuncia en la que se señala que la empresa Electric Caribe, encargada de prestar los servicios de energía a la población costeña, ha difundido un comunicado en el que señala, entre otras, la crisis del servicio de energía de los 7 departamentos costeños se debe a la deuda de los usuarios que asciende a la suma de 1.6 billones de pesos y que están trabajando a pérdida. Como excusa y desvergonzado, fue interpretado por la comunidad cuando se sabe que sus utilidades en el 2013 fueron de 540 mil millones de pesos. Agrega la nota que el gobierno, haciendo eco a los alaridos del pulpo multinacional, prometió invertir en el sistema eléctrico la suma de 4 billones de pesos. 3 billones de pesos del Plan Nacional de Desarrollo, dinero que saldrá de las tasas tributarias que pagarán los usuarios, y 1 billón de las alzas de las tarifas ya autorizadas. Otro gol más de las multinacionales, como el denunciado seguidamente por Miller Dusan en otro contexto. Es tiempo de actualidad informativa en Contagio Radio. El gobierno del Huila comunicó a Asoquimbo que, atendiendo a las denuncias de las comunidades, se ha solicitado 2 veces audiencia pública ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Sin embargo, la respuesta siempre ha sido negativa, razón por la cual la Contraloría General de la Nación cuestiona el accionar de la autoridad ambiental. Habla Miller Dusan, investigador de Asoquimbo. Está probado hasta la saciedad cómo esta institución de la ANLA está al servicio de los intereses de las empresas transnacionales. Ahora, yo voy a ser mucho más franco, porque esos funcionarios del Estado de Derechos Económicos son accionistas de las empresas transnacionales, entonces sacrifican los intereses del país por defender sus intereses particulares, y lo puedo probar y lo tengo escrito, como en el caso de la negociación que se hizo del proyecto de Derecho del Quimbo, donde se le cedió el 14.07% de las acciones a un grupo de poder en Colombia, donde está incluso el hermano de Germán Vargas Lleras, entre ellos, que además es el presidente de la Junta Directiva de Nigeria. Y esas acciones son preferenciales, quiere decir que tiene un valor superior a las demás acciones, y eso hace parte de accionistas que aparecen a nombre de las empresas de energía de Bogotá. La cancha para este partido es la República de Colombia, y sea en el sur, norte, occidente u oriente, se les meten goles a los colombianos, quienes en su gran mayoría asisten indiferentes o aterrorizados a este partido en el que el capital transnacional y sus multinacionales pretenden hacer de las suyas. De otro lado, ante tanta injusticia, terrorismo de Estado y miedo, aunque suenen voces contrarias a la prohibición al Estado colombiano, según el derecho internacional humanitario, de ubicar estaciones policiales o guarniciones militares en cascos urbanos en donde arrecia el conflicto armado, en el corregimiento del Mango, municipio de Argelia, en el sur del departamento del Cauca, las comunidades han dicho basta. De lo que da cuenta la entrevista realizada por los compañeros de la red de prensa alternativa del suroccidente colombiano, hecha llegar a Alternativa Latinoamericana. La comunidad del Mango estaba pidiendo la reubicación de la estación de policía de aquí, el corregimiento del Mango, hace mucho tiempo, ya que la policía aquí en este corregimiento del Mango llegó hace 8 años. Y hace aproximadamente 4 años hemos tenido muchos hostigamientos de la guerrilla y el pueblo está destruido más o menos en un 35%. Hay 78 casas totalmente destruidas y más de 20 averiadas. El coronel de la policía siempre nos había dicho que la Policía Nacional estaba resguardando el pueblo. Entonces, para nosotros la policía nunca nos estuvo resguardando, sino que fue una problemática. Nosotros no tenemos nada en contra de la policía. El problema es que por estar la policía aquí en el corregimiento del Mango, la guerrilla ataca a la policía y llevamos del bulto la población civil. Desde que se firmó el cese al fuego unilateral, nosotros tuvimos un descanso como de 1 año y nunca tuvimos atropellos con la guerrilla mientras estuvo el cese al fuego unilateral. Se acabó el cese al fuego unilateral y la guerrilla comenzó a hostigar y a andar por aquí, por los alrededores del pueblo. mucha gente ya los había mirado hace más de 15 días rodeando el pueblo, la guerrilla. La gente cuando miraba a la guerrilla se salía del pueblo porque les daba miedo que fuéramos a ser atacados otra vez. La gente se salía con las colchonetas, con las cobijas todos los días. La gente se cansó de eso, de ir en ese sobre y con ese miedo, y tomó la decisión de ir a hablar con el comandante de la policía de que se reubicaran en otra parte más estratégica para que puedan combatir a la guerrilla y no tuviéramos problemas la población civil. Y resulta que nunca sucedió así porque ellos estuvieron atrincherados aquí durante muchos años y nunca salían a resguardar el pueblo. La comunidad había visto pues gente, camionetas por allá abajo con cilindros y ya no aguantaron más porque les daba miedo que vinieran a destruir el pueblo. Entonces tomó la decisión de ir a hablar con el comandante de la policía para que se ubicaran en otra parte o se saliera fuera del casco urbano. Como no tuvo eco en eso, la población civil tomó la decisión de desalojar a la policía pacíficamente. Ese fue el problema. El 21 de octubre del 2014 se conoció de una sentencia emitida por el juzgado 37 de oralidad en el circuito de Bogotá, en donde se ordenó al presidente Juan Manuel Santos que en un término no mayor a 48 horas se realizara la reubicación del cuartel policial. Los argumentos del fallo, tras una demanda interpuesta por el ciudadano Carlos Mantilla en contra de la Nación, indicaban que la permanencia de la policía en un improvisado cuartel policial sin los debidos mecanismos de seguridad representaba no solo un riesgo para los uniformados, sino para la población civil. Santos ha dicho que en el país no pueden existir territorios donde se impida la presencia de la fuerza pública, agregando que el incidente estaría influenciado por grupos ilegales. En ese instante entonces ya no hay policía en el mango. ¿Cómo fue esta acción? Sí, desde ayer a las 12 del día estuvimos en los diálogos con el sargento de la policía, ayer durante toda la tarde, anoche toda la noche. Y durante el día de hoy, nosotros sabemos que hay un fallo de un juez de desalojo de la policía, nosotros sabemos de eso, pero la policía nunca ha hecho caso omiso a eso. Hay un fallo para que la policía la desalojara en el pueblo y nunca hicieron caso a eso. Entonces la gente mirando eso ya se cansó y dijeron que era mejor tomar la decisión de que la policía se fuera de aquí, y ya lo desalojaron pacíficamente porque no hubo atropello de la población civil hacia la fuerza pública. Ni la policía atropelló a la población civil, fue un desalojo pacífico. ¿Cuántos uniformados fueron entonces desalojados del mango? Pues nosotros no tenemos, un dato exacto, pero nos decía la policía que eran 60 hombres que tenían ahí. En este momento estamos en sus obras porque en el corregimiento del mango, vereda la cumbre, hay unos enfrentamientos, no sé si hay unas balaceras y hay tres helicópteros bombardeando esa vereda de la cumbre. No sabemos qué está pasando por allá arriba en este momento. No sé si usted escuche, pero ahí se escucha, mira, ahí se escuchan los rafagazos de los helicópteros que están por allá bombardeando la vereda de la cumbre. No sabemos qué está pasando en este momento. Como comunidad ustedes, pues, y como también víctimas un poco del conflicto político social y armado que vive la zona, ¿muy de acuerdos todavía con el cese bilateral al fuego? Nosotros estamos pidiendo el cese bilateral al fuego, nosotros estamos pidiendo eso, porque cuando hubo el cese unilateral estuvimos descansando. Ahorita nosotros estamos exigiendo el cese bilateral al fuego, y estamos exigiendo eso porque eso nos garantiza el proceso de paz en los diálogos que están en La Habana, Cuba. Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano. rpasur.com. El defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, dijo que en los entes de control deben investigar la actuación de funcionarios públicos y su presunta participación en los hechos que antecedieron la salida de los uniformados del corregimiento del Mango en Argelia, Cauca. Por su parte, el director de la policía, general Rodolfo Palomino, aseguró que en la noche del martes regresaron al corregimiento de El Mango, Argelia, los policías que fueron expulsados por la comunidad. Contagio Radio registró también los acontecimientos. Es tiempo de actualidad informativa en Contagio Radio. En un acto de resistencia y desobediencia civil, los habitantes del municipio de El Mango, en Argelia Cauca, decidieron sacar la estación de policía del casco urbano del corregimiento. Afirma que se han recrudecido los enfrentamientos entre la guerrilla y las fuerzas militares y que ha habido hostigamiento que ponen en riesgo la vida de la población civil. Debido a todo este problema que se está viviendo desde el público, pues la gente toma la decisión, ya la última pues palabra ya para que la policía salga de allí. Eso ocurre después de una tregua que hubo, digamos de unos varios meses, donde se pudo dormir tranquilo y donde las cosas estaban en calma, que fue con pues, el cese unilateral de la guerrilla, pero como eso se acabó, ahorita esto es el infierno de nuevo, cilindros, plomo, zozobra, es muy, pues, muy duro lo que se está viviendo. Se ha posesionado el actual ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, tras la salida de Pinzón, que al decir de algunos fue la bisagra con el sabotaje uribista, infiltrado masivamente en los aparatos armados oficiales, torpedeando los diálogos en La Habana. Y es que al decir de cientos de personas, las fuerzas militares y de policía han perdido legitimidad y credibilidad con casos de agresión en contra de las comunidades. Tal el caso recogido por Contagio Radio en su boletín informativo que se repite una vez más en el departamento del Cauca. Es tiempo de actualidad informativa en Contagio Radio. El lunes en la madrugada, en el resguardo de San Andrés, en el municipio de Insacauca, un campesino del resguardo indígena Santa Rosa, identificado como Enrique Bastidas, fue asesinado a manos de militares que, según la comunidad, mantienen intimidados a los pobladores, por lo que los indígenas decidieron retener a los militares acusados del asesinato. Habla Emigdio Velasco, coordinador del Programa de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca. El lunes en la madrugada, el asesinado iba con otro acompañante en una motocicleta. Según versiones del ejército, es que le hicieron señalización de paro. Ellos dicen que no había ninguna señal de paro en el camino, ellos por lo tanto siguieron derecho. Entonces el ejército de Colombia disparó y uno de los disparos pues afectó directamente en la vía de uno de los que iban en la motocicleta, pereciendo de inmediato. Luis Carlos Villegas, un importante empresario y líder del gremio cafetero, ha señalado que su compromiso es con la paz y con la democracia. De igual manera, ha advertido que cortará los vínculos de militares y policías con las bandas criminales y grupos paramilitares responsables del exterminio de miles de personas. Coincide este anuncio con la determinación de la Fiscalía de llamar a indagatoria a varios generales, acusados de ser los autores, en años recientes, de miles de falsos positivos, con los que se dio muerte a inocentes y humildes personas para recibir como pago las millonarias recompensas ordenadas desde el Ministerio de Defensa. O como el caso del coronel en retiro, Jorge Plazas Acevedo, quien actualmente es investigado por coautoría en el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, quien deberá también responder ante la Fiscalía por la masacre de Mapiripán, como lo han informado en Contagio Radio. La Fiscalía dictó medida de aseguramiento en contra del coronel Jorge Eliezer Plazas Acevedo por su presunta responsabilidad en la masacre de Mapiripán en el año de 1997. Nos hemos comunicado con Eduardo Carreño, quien es abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y quien ha estado muy al tanto de esta masacre en Mapiripán. Quisiéramos preguntarle en primera medida, ¿qué implicaciones tiene esta medida de aseguramiento que ha tomado la Fiscalía contra el coronel en retiro Jorge Eliezer Plazas Acevedo? El primer motivo de satisfacción es que después de casi 15 años de realizada su captura y después de su fuga, se le recapture con fundamento en las declaraciones que aportaron al proceso los diferentes miembros de la estructura paramilitar, que reconocieron que él fue una de las personas que coordinó en la 17 Brigada en el Urabá la salida de los paramilitares en los aviones que fueron a realizar esta masacre y que coordina también la llegada a San José del Guaviare, otro aeropuerto que está custodiado por la Policía Antinarcóticos y por el Ejército Colombiano y que facilita su salida de estas instalaciones y realizan la masacre. Y por esta razón se prueba una vez más esa relación fuerte, estrecha que existe entre las estructuras militares y paramilitares, en este caso de la 17 Brigada y de la 7 Brigada en Villavicencio. En un informe titulado El rol de los altos mandos en falsos positivos, evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del ejército colombiano por ejecuciones de civiles, Human Rights Watch plantea que numerosos generales y coroneles sabían o deberían haber sabido sobre los casos de falsos positivos e incluso podrían haberlos ordenado o facilitado activamente su comisión. Basada en informes de la Fiscalía Colombiana, la ONG estadounidense dice que era imposible cometer más de 3.000 casos sin participación de mandos militares. Ha reportado el diario El Espectador en artículo aparecido el pasado 24 de junio bajo el título de Altos niveles del ejército facilitaron falsos positivos, que según Human Rights Watch, este es un caso representativo de la participación de altos mandos militares en ejecuciones extrajudiciales, aparentemente generalizadas y sistemáticas, cometidas por soldados de casi la totalidad de las brigadas en cada división de Colombia. En cuanto a la masacre de Mapiripán, continuemos escuchando a Contagio Radio. Abogado Carreño, intentemos aclararle un poco a los oyentes en qué va este proceso. En el año 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había emitido una condena al Estado por precisamente la colaboración del ejército con paramilitares para la realización de esta masacre, pero tenemos entendido únicamente se ha hecho efectiva una condena y es contra el general también en retiro Uzcategui, pero no ha habido más condenas hasta el momento. En el proceso penal se ha condenado a los miembros del ejército que estaban en el aeropuerto de San José del Guaviare, al cabo Montoya, y al sargento Miller Urueña. Se condenó también al sargento del B2, Gamarra Polo, y al comandante del batallón, el mayor Orozco, y al comandante de la 7ª Brigada, efectivamente, al general. Es para la realización de esta masacre, pero tenemos entendido únicamente se ha hecho efectiva una condena y es contra el general también en retiro Uzcategui, pero no ha habido más condenas hasta el momento. En el proceso penal se ha condenado a los miembros del ejército que estaban en el aeropuerto de San José del Guaviare, al cabo Montoya, y al sargento Miguel Urueña. Se condenó también al sargento del B2, Gamarra Polo, y al comandante del batallón, el mayor Orozco, y al comandante de la 7ª Brigada, efectivamente, al general Uzcategui, que ya lo condenaron también, y su sentencia quedó ya ratificada por la Corte Suprema de Justicia en el recurso de casación, que les fue negado. A los demás miembros de la estructura pública que estaban en el Urabá y los que estaban en la 7ª Brigada de San José del Guaviare en particular, y en los retenes, tanto de entrada hasta Mapiripán como de salida, no han sido investigados. En eso la Fiscalía ha estado, pues, digamos que muy lenta en su trabajo. A pesar de que, por ejemplo, los miembros del Urabá, de la policía y del ejército están identificados, se sabe quiénes estaban en los aeropuertos. Entonces, esas investigaciones no han sido eficaces. Human Rights Watch ha señalado que su informe está basado en información suministrada por la Fiscalía de Colombia e incluye testimonios hasta ahora inéditos de militares que están siendo procesados y que han implicado a sus superiores. Por su parte, el ultraconservador procurador Alejandro Ordóñez rechazó el informe de Human Rights Watch diciendo que esas conclusiones están envenenadas y sesgadas. Mejor dicho, los pájaros tirándole a las escopetas. La Fiscalía ha identificado a más de 180 batallones y unidades tácticas que presuntamente cometieron ejecuciones extrajudiciales durante el periodo comprendido entre el 2002 y el 2008, ha dicho la ONG gringa. referente a la masacre de Mapiripán, continuemos escuchando. Recordar que esta ha sido una de las masacres más significativas precisamente por la logística que implicó y la cantidad de personas implicadas. Incluso la fiscalía ha dicho que esta persona, que el coronel Jorge Ulises Plazas Acevedo, habría sido identificado por varios integrantes del paramilitarismo como alias Don Diego. Esto reiteraría de alguna manera la relación entre el paramilitarismo y el Estado en Colombia. Sí, efectivamente, habría que recordar que esas son relaciones históricas en Colombia, dado que desde el año 1975 está autorizado legalmente por el Estado la creación de estas estructuras a nombre de los batallones o de la brigada, con el Decreto de Seguridad Nacional 3398 y después aprobado por ley de la República mediante la ley 48 del 78. Y en todas las investigaciones que se han adelantado en justicia y paz, en este proceso que es totalmente cuestionable, pero las confesiones de quienes están presos o de quienes se sometieron y que fueron después extraditados, ellos han confesado esa relación estrecha entre las estructuras militares, las estructuras políticas, las estructuras económicas y las estructuras militares con el paramilitarismo. Eso está suficientemente documentado en el proceso, no solamente en esto, sino en muchos otros procesos. Lamentablemente, lo que no hay es una acción eficaz por parte de la fiscalía para que se investigue realmente, se capture y se juzgue a estos criminales. Tal es la perversidad que se esconde en quienes desde altísimos poderes poco les importa afectar comunidades enteras. Sí, los mismos que se jactan de atizar la guerra sin importar el dolor y lágrimas de madres humildes que ven cómo sus hijos enlutan los campos de batalla. Cuando mueren militares, ellos se rasgan las vestiduras diciendo ¡asesinos! Y cuando mueren guerrilleros exclaman ¡que maten todos esos hijos de puta! Como si militares rasos fueran hijos de la alta burguesía y los guerrilleros fueran todos hijos de rameras. Abogado Carreño, quería preguntarle también porque este coronel en retiro también ha sido llamado a juicio por el homicidio del periodista y humorista Jaime Garzón. ¿Qué relación habría entre esto? Bueno, digamos, ¿cuál es el verdadero papel entonces que estaría jugando el coronel en todo este entramado de paramilitarismo en Colombia? Hay que recordar que este coronel trabajaba íntimamente con el Palejo del Río en general, que estaba a cargo de la Brigada 17 y que después fue trasladado aquí a Bogotá. Este coronel en la Brigada 17 tiene un historial delictivo frente al paramilitarismo, pues en todo lo que tiene que ver con la coordinación de los crímenes que se cometieron allá contra la Unión Patriótica, contra las comunidades negras, contra el movimiento sindical, etcétera, etcétera, que está por investigar. Las otras investigaciones tienen que ver con lo que se realiza aquí en Bogotá, específicamente en el caso del humorista Jaime Garzón, que está plenamente probada su responsabilidad en los hechos y por eso lo llaman a juicio, pero también está condenado por el homicidio del industrial israelita Benjamín Koudari, quien fue secuestrado, le cobraron los dineros y después lo matan. De la misma manera, está vinculado a la investigación por los secuestros y desaparición de los comerciantes de abastos, el señor Wilson Martínez y Marta Cecilia Velázquez, que aspiramos a que en estos días igualmente la fiscalía lo vincule y sea procesado por los hechos. Pero recordando que en este caso de aquí de Bogotá, él delinquía con una estructura conformada por guerrilleros y delincuencia común que habían creado este grupo para secuestrar y asesinar las víctimas, pero cobrando previamente estos dineros producto del secuestro. Entonces, esa es una de las actuaciones pues más oscuras de las fuerzas militares en esta actividad criminal. Eso está por investigarse en la última parte que se señala. Abogado Carreño, ¿qué viene entonces en el proceso? ¿Qué podemos esperar nosotros de la investigación en este proceso de la masacre de Mapiripán? Bueno, nosotros creemos que este juicio pues ayudará a esclarecer aún más esa relación que existía entre los empresarios en este caso terratenientes y ganaderos de los llanos orientales, que solicitan la traída de estas estructuras criminales para combatir, entre comillas, lo que tenía que ver con los movimientos guerrilleros de la zona, pero que en la práctica lo que hicieron fue aniquilar los movimientos políticos, los movimientos campesinos de la región, y eso está por investigarse, y nosotros aspiramos a que algún día este tipo de criminales confiesen cuáles son los hechos por los cuales no solamente han sido condenados, sino que tienen que aportar algo de verdad para que la sociedad en su conjunto se entere qué es lo que ha pasado realmente en este caso. Carroñeros de la paz y vampiros de la guerra, los llama el dirigente John Jairo Salinas. Entraron al reino de los que despojan y expolian a sus feligreses electoreros bajo la farsa de la cleptocracia más antigua de América Latina, soñando ser Alibaba y sus más de 40. Larga noche para seguir chupando la sangre de un pueblo que ya muestra signos de cansancio en este partido que se juega en Colombia. Lo que pasa es que en este momentico hay un operativo militar, están queriendo entrar aquí al mango, no sabemos si es policía o es ejército, pero la gente ya está reunida para unas 500, 600 personas, están persiguiendo para no dejarlos entrar. ¿Desde qué hora se está haciendo este operativo, don Dagoberto? El operativo en el helicóptero lo hicieron más o menos a las de 4 a las 5 de la tarde, bajaron en un filo que se llama La Cumbre. En un cerro que se llama La Cumbre. Y ahora ya los campesinos no llamaron, que ya iban bajando por aquí por la mitad de la loma cerquita al mango, y la gente ya se desplazó a la loma para detenerlos. ¿Alrededor de cuántos uniformados más o menos están tratando de entrar, don Dagoberto? No, es difícil decir cuántos uniformados, porque como fue ahorita el operativo fue de noche, ahí sí es difícil. Don Dagoberto, ¿y ustedes cómo se han preparado para esta entrada violenta de los uniformados? ¿Qué es lo que van a hacer? Nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo que hicimos con la policía. Pacíficamente los vamos a detener. Nosotros no llevamos ni armas, sí, ni gases, ni nada. Nosotros vamos pacíficamente a detenerlos. Si ellos nos atropellan, nosotros, pues ahí nos atropellarán, nos matarán, pero nosotros no vamos a permitir eso. O sea, la idea es detenerlos, con protestas o con lo que sea. Me dice el personero que mañana va a venir una comisión de la gobernación, pero no sé quién venga, pero todavía no. Ninguna institución se ha hecho presente, entonces, hasta el momento, con esta salida de los uniformados del mango. El único que estuvo aquí fue el personero y el alcalde, el resto no ha habido nadie más aquí. Entonces, en ese sentido, don Dagoberto, el alcalde no se comprometió precisamente a mantenerlos alejados a los uniformados. Pues él, de pronto usted sabe que el alcalde no manda al ejército ni la policía, entonces ahí le queda difícil a él, pues, ¿no? Ahí mismo, si él detiene a la policía, les dice que él es cómplice de la guerrilla, cualquier cosa. Usted sabe que un general público le queda difícil hacer eso. Don Dagoberto, ¿y esta noche va a ser una noche de incertidumbre entonces con esta posible entrada de los uniformados? Una noche de incertidumbre y una noche de trasnocho, porque vamos a trasnochar toda la noche esperando esa arremetida militar. Bajemos aproximadamente unas 600 personas por aquí a los alrededores del pueblo y por la mitad de la loma. Hay una versión por medios de comunicación, salieron algunos altos mandos militares diciendo que esta exigencia que su comunidad hace a los uniformados es gracias a la presión de las FARC. No sé qué tendría usted que decir al respecto. Esa es la información que siempre manejan los medios de comunicación que están amangualados con el gobierno nacional. La presión es de la guerrilla. Miren, nosotros cómo nos vamos a dejar presionar de la guerrilla, o cómo vamos a hacer pactos con la guerrilla si la guerrilla también nos ha destruido el pueblo. Eso es una gran mentira, ¿eh? Esa es la forma de estigmatizar a la gente y de señalarla, que todos los que vivimos por acá somos cómplices de la guerrilla o hacemos acuerdos con la guerrilla. A todos los campesinos siempre nos tildan de guerrilleros o de ser cómplices de la guerrilla. Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano. rpasur.com. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por @ReporteColombia o en Facebook con Reporte Colombia. En la edición, producción y locución, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Leandro Murillo. Una cruz de madera de

Hello, everybody. This is Shamor Davey, co-owner and personal trainer at Rise and Grind Training Facility. We invite you guys to come on in, step out of your comfort zones. Don't look back. We have some work to do. Come find us, 282 Marsden Drive, Unit 7. If you want to check us out, www.risinggrindtf.com. Hello, my name is Arun. I host Navrang Wealth every Saturday 11 a.m. to 12 noon on CFRU 93.3 FM. Each week we bring Bollywood music in Hindi and Punjabi, South Asian masala and gup shop, and much more. So keep listening Navrang Wealth every Saturday. I love my India. I love my India. Este verano, el Festival de Música Internacional Kultrun se llevará a cabo del 9 al 12 de julio en Kitchener. Conciertos y eventos gratis el fin de semana. El festival es el único de la región que celebra la diversidad. Este año se llevará en conjunto con los Juegos Panamericanos. Artistas invitados, Ana Tijoux, Chico Trujillo, Los Bam Bam, Lucho Quesana y muchos más. También habrá actividades interactivas para todas las edades, talleres, cuentacuentos, teatro, comida y artesanías. Venga, salude al equipo de CFRU que estará transmitiendo en vivo. Este año el festival estará ubicado en Campos Verdes del Parque Victoria. Este lugar es accesible. Para más información visite la página nerudaarts.ca. Reserve la fecha, julio, del 9 al 12 en Kitchener, Waterloo. Ahí nos vemos. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Recuerde que estamos todos los sábados de 6 a 8 con Alternativa Latinoamericana y de 8 a 9 de la noche con Tiempo de Mujeres. Y bueno, la radio está organizando que el día sábado 11 de julio se transmita desde el Victoria Park en Kitchener en el marco del Festival Internacional de Música Kultrun, y que se lleva desde entre el 9 y el 12 de julio. Y CFRU ha programado transmitir desde el mediodía del sábado hasta las 6 de la tarde. Sin embargo, tenemos pensado y hemos estado haciendo arreglos para que se pueda extender la transmisión hasta las 9 de la noche y poder transmitir Alternativa Latinoamericana con las entrevistas y con lo que está ocurriendo en vivo ese día desde el Parque Victoria en Kitchener, el Festival de Música Internacional Kultrun. Esto será presentado por Neruda Arts. Esperamos durante la semana hacer los arreglos finales y poder estar en el festival transmitiendo en vivo. Vamos a ir ahora con la parte central del programa. Vamos a escuchar el análisis de el profesor James Petras, quien nos trae un análisis de lo que es la pseudo izquierda europea. A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay y su conductor periodístico, Yuri Iribarne, tienen el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Buenos días, Petras, ¿cómo estás? Estamos bien, disfrutando el verano, disfrutando el buen tiempo y simpatizando con los residentes de Uruguay que está sufriendo el frío, pero la vuelta de la lucha. Quiero solidarizarme con la huelga que han anunciado los sindicatos, los empleados públicos. Es un gran salto adelante desenmascarando el gobierno supuestamente progresista. Saludos a los trabajadores y adelante. Muy bien, Petras. Seguimos hablando de problemas con la pregunta que quería hacerte. Y es por esta cadena de reuniones, tú ya me has explicado unas cuantas cosas, pero nunca está de más otro poco. Quería que me pusieras a punto la información respecto a esta seguidilla de reuniones y a esta suerte de persecución desatada en Grecia por la Unión Europea. ¿En qué está todo en este momento, Petras? Desafortunadamente, podríamos decir que el gobernante Tsipras, el primer ministro, sigue tratando a conseguir un acuerdo que sacrifica las reivindicaciones populares. Es simplemente un gobierno que no han montado una oposición, no han rechazado la deuda, está todavía en la onda de buscar algunos cambios regresivos para satisfacer los oficiales de Unión Europea. Pero ellos, actuando precisamente por los intereses de los banqueros, quieren apretar Grecia al máximo y están actuando con mucho clasismo, y el gobierno no quiere reconocer que es una lucha de clase estas negociaciones, donde las clases dominantes en Europa Occidental, Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda, todos están buscando derrocar al gobierno, desprestigiarlo y avanzar más sobre la represión económica. Y creo que el gran tema es el fracaso de estos nuevos partidos. Lo podemos ver en España también. Cuando estuve leyendo una entrevista con la nueva alcalde de Madrid, la señora Manuela Carmena, denunciando, renegando todas las medidas de emergencia, incluso nombrando ex oficiales del ASNAR como principal funcionarios en el gabinete municipal. Es una vergüenza que todo este movimiento de indignados, de desocupados, más que nada está encabezado por la clase media resentida, que quiere volver a recuperar lo que perdió con la crisis y la austeridad, pero no tiene ninguna intención de respaldar las demandas populares y está dispuesto a sacrificar o por lo menos no rectificar los retrocesos. Eso es lo que está pasando en Grecia. Supuestamente Tsipras dice que no vamos a bajar más las pensiones, pero 3/4 partes de los pensionistas están bajo la línea de pobreza ya. El problema, el tema de elegir este gobierno es revertir esta tendencia, no mantenerlo y simplemente defender lo malo que existe en favor del más, el peor. Y yo creo que la política de Grecia está en una callejón donde el gobierno prepara a una entrega, y eso es la preocupación, de que en algún momento van a decir que no tenemos dinero, el tesoro está vacío, enfrentamos un catástrofe muy malo lo que está pidiendo el gobierno, pero en alguna forma y otra tenemos que llegar a un acuerdo. Cuando llegaron al gobierno existía más de 50 mil millones de dólares en el tesoro, en los bancos, en los depósitos, y empiezan a pagar la deuda, empezaron a provocar la salida de depósitos, llegando a 1,000 millones por cada día. Entonces, una vez que seguían este camino, poco a poco la situación económica deterioraba. Y si ellos tomaban medidas en el primer momento, tenían recursos, pueden negar la deuda, pueden imponer un moratorio, tenían recursos a llegar al gobierno. Y ahora faltan recursos porque continuaron por 5 meses perdiendo recursos y ahora enfrentan vacío el tesoro Parece que no han conseguido ninguna concesión por parte de la derecha y están en situación muy debilitados ahora. Para lanzarse no, ni tienen la imprenta para imprimir un nuevo moneda como la dracma y renunciar al euro. Han desarmado y despojado todos los recursos que tenían y ahora quedan con las manos vacías sin ninguna una alternativa, y yo creo tarde o temprano van a entregar, y eso es todo teatro que grita Tsipras: no vamos a entregar. Ya entregaron 90%, lo que queda el último 10% para recibir otro préstamo y seguir en esta línea regresiva. Toda la izquierda presenta a Tsipras como víctima, que es Grecia es víctima, pero Tsipras es el entreguista que han facilitado el pillaje de la Unión Europea. Petras, ya que estoy en la región, me quedo por un momento en España. ¿Qué lectura se puede hacer de España en materia política y del próximo futuro? El único luz verde que veo está en el País Vasco, donde los nacionalistas de izquierda han montado una enorme campaña progresiva para la independencia y una política alternativa. Mientras tanto, todos los candidatos, con alguna excepción raro, que apoyaran Podemos y los grupos supuestamente nuevos, han firmado acuerdos con el corrupto Partido Socialista. En el caso de Madrid, la alcaldesa han firmado pactos con la ultraderecha, dice que va a colaborar con Rajoy, etcétera. Un desastre total de esta situación, donde el electorado pensaba que apoyando Podemos tenía una alternativa, pero terminan pactando con el PSOE, terminan con una organización súper centralizada que utiliza la radicalidad, una retórica horizontales, mientras un puño de académicos que dirigen Podemos toman todas las decisiones. Es una mala lectura que mucha gente hiciera sobre España. Yo creo que lo principal que cumplió Podemos es marginar completamente la izquierda tradicional, incluso la izquierda alternativa, el Partido Comunista, pactaran con Podemos apoyar este derechista en el alcaldesa de Madrid. Entonces, yo creo que es otra tragedia, es Podemos, Syriza, Cinco Estrellas, todo este pseudo izquierda, izquierda, no izquierda, yo digo, cumplen una tarea de muchas gestiones y posturas radicales, pero cuando llegan a decisiones estratégicas fracasan, colaboran y dejan al pueblo sin una alternativa. Me vengo a América, Petras. Otra vez el tema Petrobras en Brasil. Lo que hacen es descubrir cada vez una de las etapas más grandes. ¿Eso cómo pone el escenario brasileño? ¿Cómo deja el PT, por ejemplo? Bueno, hace 10 años yo tenía una relación muy estrecha con el movimiento Sin Tierra allá, y ellos seguían una táctica a apoyar el PT. El PT era corrupto desde la medio de 90, cuando fui a un congreso de ellos, votaron en favor de recibir financiamiento de los contratistas. Yo recuerdo el debate en el PT, un sector decir que no, es una influencia nefasta, puede comprometer y corromper, y Lula y su equipo decir que no, necesitan financias. Entonces tiene un largo trayectorio, comenzaron simplemente pensando en financiar campañas y terminando corruptos, nombrando corruptos desde pequeñas estafas de mil o 2 millones de reales, terminando con estafas de multimillonarios, y eso es una cosa grande, porque ahora no tienen ninguna legitimidad, están mal vistos por la gran mayoría de la gente, y empiezan a tomar medidas más derechistas, ahora implicando toda la jefatura. Yo personalmente no creo nada que Lula no sabía y Dilma no sabía, que todos los funcionarios alrededor de ellos están llenando los bolsillos y ellos no saben nada. Yo creo que o son completamente idiotas o saben mucho más que están revelando. Bien, James. Quería preguntarte algo porque Argentina se enfila a nuevas elecciones. ¿Cómo ves la Argentina en este desemboque de una nueva consulta popular y cómo ves al país? Yo creo que Argentina va a pasar de un proceso de 15 años donde en la quiebra en 2001... el levantamiento popular, la radicalización, la crisis, la quiebra, la desocupación, después sin dirección, todas las masas radicalizaran, dan la vuelta, apoyaran Kirchner, y Kirchner era un equilibrado, equilibrista allá, apoyando algunas reformas para mejorar las condiciones, aprovechando del moratorio de deuda, apoyo contra la impunidad, etcétera, y una influencia entre las masas radicalizadas y el capitalismo que busca recuperar su fuerza. Pero por los primeros años todo se puede mantener en un equilibrio inestable. Las clases populares mejoran sus condiciones, aumentó los salarios, pero también la derecha recuperó de la crisis, empezó a presionar el gobierno. Y terminamos ahora con la derecha emergente como principal protagonista, con algunos izquierdistas formando grupos o tratando de reagrupar como alternativa, pero los principales candidatos, Scholz, por ejemplo, por los kirchneristas, Macri por la derecha y una colección de otros políticos derechistas, entre otros. Entonces yo creo que el proceso que empezó radicalizado en 2001-2003 se cambió hacia el centro izquierda y ahora estamos en marcha hacia el centro derecha y derecha dura. Yo creo la dinámica de la clase lucha de clase no queda en un momento, sino aprovechas el momento de alta tensión, pierdes una oportunidad histórica. Ahora parece que la derecha va a recuperar posiciones de fuerza y va a enfrentar una renovación de lucha de clases, porque obviamente las medidas que van a implementar van a perjudicar las clases populares y todo lo demás. Entonces yo no creo que el futuro inmediato de Argentina es positivo. Yo creo que las elecciones ayer en Mendoza muestran que la derecha tiene mucha fuerza, ganaron el gobernador con una mayoría absoluta. La izquierda tibia, los kirchneristas ganan en Tierra del Fuego, pero con pluralidad tienen que ir a segunda ronda. En Buenos Aires algo igual, en la ciudad de Buenos Aires Macri, la ultraderecha sigue siendo fuerte y lo demás. Yo creo que estamos en un periodo de transición hacia una derechización. ¿Cómo? Lo mismo en Uruguay y Brasil, hay una ola derechista avanzando con diferente fisionomía. La derechización en Uruguay pasa por lo que era el movimiento progresista. es que decir, no vuelven los blancos y colorados, pero sí vuelven la política de ellos a partir del Frente Amplio con Astori, con Tabre Vázquez y este grupo de personas que son, yo creo, más radicales que los blancos en algún sentido, porque piensan que podrían dirigir la estabilidad a partir de influencias que tienen la maquinaria del partido, el PIT-CNT. Pero las presiones en Uruguay van a crecer. Yo creo que entramos en fase de intensificación de la lucha de clase, y eso va a pasar más tarde en Argentina y en Brasil. Este giro a la derecha tiene una virtud que va a volver a provocar la lucha de clase, porque no se puede aguantar los ajustes, las medidas regresivas. Si incluso solo la lucha de clase pasa por mejor salarios, la propuesta de gobierno es recortes presupuestales, y eso en Uruguay es lo que debemos esperar en Brasil y en Argentina. Entonces, Tabaré y Astore están abriendo camino por la derechización en el cono sur. Petra, como siempre, te dejo con algunos de los temas que tú estés trabajando también en este momento. Bueno, aquí la cosa más importante son la noticia sobre el masacre en Charlestown, Carolina del Sur, donde un racista mató 9 asistentes en la iglesia. Hay mucha bronca en la comunidad, ahora hay muchas denuncias del verdugo, del asesino, pero más allá de eso, la política general está favoreciendo esto masacrador. Podríamos decir, por ejemplo, que la bandera esclavista todavía está en el Capitolio de Carolina del Sur. No han bajado la bandera esclavista. Eso es un símbolo del racismo máximo. El gobernador han rechazado exigencias. Y los líderes pequeños burgueses están pidiendo rezas. En vez de luchas, piden rezar en las iglesias, tomar manos, blancos y negros juntos, canciones y todo lo demás, pero no hay una esfuerzo decir que el racismo tiene raíces sistémicos, y rezar es una cosa que no tiene nada que ver con la lucha para cambiar el sistema, el gobernador, ni bajar la bandera racista que está en el Capitolio. Entonces, todas las lágrimas y las consolaciones que están dando los gobernantes es toda una farsa, porque abajo sigue la misma cosa. La otra día estamos leyendo otro asesinato por parte de la policía en uno y otro ciudad, Chicago, Nueva York, etcétera. Entonces, las denuncias del verdugo es una cosa, pero atrás del verdugo hay todo un sistema racista, incluso racismo simbólico, y más allá de eso, ¿dónde están las agencias de seguridad nacional que gastan miles y millones y tienen 100,000 funcionarios y no están vigilando los sitios de web de los racistas donde muestran todas sus armas y sus prejuicios y todos sus mensajes de odio? ¿Por qué la Policía Federal no tenía un archivo sobre el verdugo? Porque aparece en sitios de web, aparece con declaraciones racistas. No, la Policía Federal solo busca implicar negros, musulmanes y latinos en algunos actos de terrorismo, en vez de vigilar los blancos y racistas. Toda esta máquina multimillonaria y todos los funcionarios de seguridad fracasan porque no les interesan los racistas. Sienten identificados con los blancos. Solo miran a servir Israel y perseguir los apoyantes de Siria, apoyantes de los palestinos, y por eso fracasaron y permitieron a este asesino a cometer sus atrocidades. Y si este asesino, este verdugo, masacra unos negros en la iglesia, ¿qué decimos sobre el presidente norteamericano que manda cada día estos drones que matan y masacran familias enteras en todas partes del Medio Oriente? El masacrador de pequeña escala está condenado, pero los masacradores en Medio Oriente siguen siendo víctimas del terrorismo. No, es poco serio toda esta farsa que están montando. Y últimamente quiero comentar sobre las últimas declaraciones del Papa Francisco. Últimamente denunció los gobernantes en la Unión Europea porque tratan los migrantes como mercancías, y siga denunciando los capitalistas por los efectos que tiene sobre el clima. Yo creo que el Papa, en el caso de Uruguay, el Papa está en la izquierda extraparlamentaria, no se acuadra en el Frente Amplio porque tiene posiciones más consecuentes, más críticos el capitalismo como sistema de explotación, como explotador de químicas agrónomas, etcétera. El Papa podría ser un candidato de la izquierda consecuente en Uruguay y otras partes de América Latina porque siga lo que son los intereses populares, o sea, los inmigrantes, o sea, los trabajadores de campo que sufren las prejuicios químicas. Puede ser el trabajador que pide un salario digno, que como hemos visto últimamente los docentes en Montevideo. En este sentido debemos agrupar y apoyar el Papa, no incondicional, pero debemos reconocer que está parte de esta lucha popular que estamos involucrados. Muy bien, Petras, te estoy agradeciendo desde Montevideo todos estos análisis y nos vamos a encontrar el próximo lunes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Otra vez quiero repetir que estoy en solidaridad con los trabajadores y luchadores en Uruguay que empiezan a buscar un cambio en la política presupuestaria de gobierno. Muchas gracias. Un abrazo. Que pase bien. Chao. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes. Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Fosas, muertos, daño a madre naturaleza. Ambición, poder, y a mí me agarró la depre. Todos quieren tajo del petróleo, viste. Y a quemar la madre tierra con urgencia. Para hacer más carros, para gastar más dinero. Como si pudieras comprarte la felicidad. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Tú eres la patria de toda mi ilusión. El que planté una milpa en una llanta vieja de mi barrio, aunque todo se caiga alrededor. Yo te veo al centro como un cañón. Esta medicina se toma a cucharadas de palabras venenosas que normalmente no se hablan, y se enjuaga con chile, con chela, mezcal y tequila. Cuando muevo el cuerpo con la flor de tu poesía, y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Todo amaneció mejor, mejor. Todo amaneció mejor, mejor. Tú eres la patria de toda mi ilusión. El que no respete le parto el corazón. Como me la pinten, yo le brinco este son. Y al son que me toquen, yo bailo esta canción. Ese filo es mi machete, que lo sepan bien. Y estamos llegando básicamente a la recta final del programa del día de hoy, para darle paso a Tiempo de Mujeres. Estamos escuchando a Lila Downs de su álbum Balas y Chocolate, y esto es lo que se presentará en el Panamanía, que es los conciertos gratis que se estarán realizando en Toronto. Y por supuesto estaremos viendo a Lila Downs en Toronto. Es un miércoles, el miércoles 15 de julio, a partir de las 7:30 de la noche. Y por otro lado, la mayoría de estos artistas que se están presentando en Panamanía en Toronto, en el Nathan Film Square, que son entre las entre las 12 y 2 de la tarde hasta las 11 de la noche, básicamente son los mismos artistas que está trayendo Neruda Arts a la región de Waterloo. Así que no le aconsejamos que no viajen hasta Toronto cuando pueden ver todo más cerca aquí en la región de Waterloo, en el Parque Victoria y en el Civic Park, que está junto a la biblioteca de Kitchener. Tendremos el Festival Kultrum, donde se estará presentando una buena cantidad de artistas internacionales, entre ellos Anna T. Jones, quien es de las estrellas que se están presentando en este Festival Kultrum entre el 9 y el 12 de julio. Ir a Toronto es bonito, sí, en el verano salir también del área. Sin embargo, la hora de los conciertos principales es la hora pico. Llegar a Toronto y también encontrar un estacionamiento cerca de la municipalidad es un dolor de cabeza. La gasolina y todo lo que implica viajar a Toronto, 100 kilómetros más o menos desde esta área, cuando pueden verlo todo lo mismo en el Festival Kultrum en la región de Waterloo, donde hay amplio estacionamiento gratis. No gasta en el estacionamiento ni en gasolina, está relativamente cerca, a 18 kilómetros de la ciudad de Waterloo. Estamos los clientes que están en Guelph, y van a ver un espectáculo que